Choi Il-min, representante en Pyongyang del Frente Democrático Nacional Antiimperialista. Se entrevistó el día 13 con un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en ocasión del 16º aniversario de la publicación de la histórica Declaración Conjunta del 15 de junio, y dijo como sigue. Con motivo de esta efeméride, las masas surcoreanas están llenas de añoranza infinita por el gran general Kim Jong-il, quien asentó un sólido terreno por la reunificación independiente, la paz y la prosperidad, y recuerdan su diamantina vida revolucionaria con un sentimiento más solemne. Toda la vida del presidente del Comité de Defensa Nacional Kim Jong-il brilla como historia de abnegación del patriota sin par que aseguró eterno cimiento por la reintegración de la patria. Sus proezas de haber guiado sabiamente el movimiento de reunificación de la nación con la destacada idea y extraordinaria dirección brillarán eternamente a lo largo de la historia de la nación que prosperará sin fin. Hoy, a la cabeza del movimiento por la reunificación está el estimado mariscal Kim Jong-un. Los vanguardistas del Frente Democrático Nacional Antiimperialista se entregarán a la lucha por levantar a toda costa la potencia próspera reunificada en el suelo patrio de 3.000 ríes, bajo la orientación de él y llenos de fe en la victoria y optimismo.